Volvemos al aire de En Colectivo, siendo las 9 y 45 de la mañana. Tenemos nuestra corresponsalía con el gato Basile. ¿Cómo va, gato? Buen día acá, Kenty, Luke, Abby, Lucas. Un placer, amigo. Buen día, gato. Buenas. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen inicio de semana para todo el mundo, ahí en el estudio y en la audiencia. Buen inicio de semana, gato. ¿Seguís resfriado o esa voz es de dormilón? No, ahí me... Mucho rock. Me dio como una tosecita. No, ojalá. No. Así, no. Rock interno, en todo caso. Estás rock como... en la casa. Estás como yo el año pasado. Empecé así, después me quedé sin voz. ¿O no? Ojalá que no. Hay mucha gente que está esperando que yo me quede callado y no te da drama que lo van a lograr. No. Jamás, gato. Desde la mosquitera no, que es todo lo que importa. Bueno, gracias. Ustedes porque recién me conocen, ya se van a arrepentir. Pero bueno, avancemos. Contanos, gato, lo ¿qué que voy a reportar nos tenés? Voy a reportar algo que ocurrió el sábado en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio. Bueno, en tanto la mesa de barrios populares. Se sigue tratando de modificar el artículo 15 de la ley de barrios populares. Así que, bueno, no, antes de adelantar nada, es mejor que escuchemos a una de sus integrantes y el porqué de la importancia de que no se modifique ese artículo. Así que si te parece, escuchamos a Karina Ruiz, vamos, integrante de la mesa. Dale, vamos a escuchar un poco. Por fin, lo logramos. Karina Ruiz, integrante de la mesa provincial de barrios populares. Hoy se está haciendo una reunión en tanto la modificación de la ley 24.453... ¿Está bien? 27.453. 27.453, en el artículo 15. Y bueno, estamos en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, Maipú. Bueno, intensa charla, muchas ideas que van y vienen. Y acá escuchamos qué es lo que se está desarrollando, cómo y qué pensás vos al respecto. Bueno, gracias primero por estar, porque siempre acompañás a los barrios populares. Y lo que hoy hicimos acá es reunirnos. Primero, para plantear la situación actual, que es que se quiere derogar el artículo 15, que prohíbe los desalojos de los barrios populares y que eso perjudicaría a muchas familias. Acá en Mendoza son 360 barrios populares. 25.000 familias, estaba escuchando. 25.000 familias. Lo que hoy estamos haciendo acá es, bueno, primero informar lo que es el artículo, pero también buscar propuestas, organizarnos, volver a organizarnos, que está costando mucho, porque la verdad, como usted decía la otra vez, ha llegado un momento en que cada una tiene que trabajar más horas, no le alcanza para el pasaje, muchas compañeras van a poder ir justamente porque no tienen para el pasaje, entonces cuesta mucho organizarse. Pero así todo, nos estamos organizando, estamos saliendo adelante, y también acá han estado presentes concejales, y vecinas y vecinos que nos van a apoyar en la lucha. Lo que queremos hacer es que no se derogue esa ley. Y bueno, buscar las propuestas para ver cómo seguimos, ¿no? Claro, o sea, el artículo 15 de la ley. ¿Qué es lo que dice el artículo 15? El artículo 15 prohíbe los desalojos por 10 años. O sea, tendría una... hasta el 2032 están prohibidos. Entonces, quieren derogar ese artículo. Entonces ya empezarían los desalojos si llegan a derogar ese artículo. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, hay un barrio en Luján, no me acuerdo bien cómo se llama, que hace 30 años que existe y que les patean para adelante cada vez que quieren por fin titularizar, dar un ejemplo. Mira, hay varios barrios judicializados, está el de Valle Encantado, hay uno en Rivadavia, está en Sueños de María, que están judicializados. Entonces van a ir primero por los barrios que están judicializados, pero no quiere decir que no van a ir por los otros, porque la idea es sacar a las familias que están en esos barrios populares. Y esos terrenos, vendérselos al mejor postor, o sea, eso, porque no hay una, o sea, no da ni siquiera una propuesta. Eso. Tampoco queremos escuchar una propuesta de irnos a nuestra casa. No, si hace 30 años que están ahí. 30 años, aparte, aunque fuera que vivieras 10 años. La gente ha construido con mucho sacrificio su casa. O sea, vos has trabajado prácticamente para tener la primera vez el techo, un techo. Uh-huh. Porque la mayoría ha venido a vivir con su familia, la mayoría ha venido de alquilar. Entonces, la vez que vos tenés tu casa, que la has construido con un montón de sacrificio, con mucho trabajo, con la ayuda de los hijos, o sea, no es justo. No es justo. Y no hay políticas de vivienda. O sea, es sacarte de tu casa para nada, para un lugar, para nada. Uno de las cosas que de los problemas que se plantea es el tema de los servicios. Contanos. Los servicios, ¿qué pasa? En los barrios populares hay algunos que tienen servicios precarios y hay otros que no hay servicios directamente. Pero hay ciertos barrios que gracias a las políticas del gobierno anterior, que fueron por la CISU, se hicieron obras en los barrios populares. Por ejemplo, de conexiones intradomiciliarias eléctricas con pilastras. O por aquí, también algunos tienen agua o veredines. El tema es que los municipios, en donde están estas obras finalizadas, no las quieren habilitar. Entonces tenemos todas las instalaciones hechas, bien hechas, con la pilastra en la puerta, pero no están habilitadas porque la municipalidad no los quiere aprobar. Uh-huh. Entonces estamos en eso, con la luz algunos barrios con la luz enganchada, otros barrios con el medidor comunitario. El agua, que la llevan en camiones, agua que no es potable, agua que te la restringen, que tenés que consumir el agua 2.000 litros por familia, agua que no es potable, que tenés un montón de enfermedades. O sea, es una complicación. Lo que nosotros estamos pidiendo, primero, lo que nos convoca hoy es que no se derogue el artículo 15, pero también que las obras que ya están finalizadas, que se active el comité, que también estábamos trabajando, en realidad han sido muchas reuniones, muchos datos aportados y todavía no tenemos nada concreto. Entonces lo que se pide también es que el comité se empiece a mover, que vea la obra finalizada y que empiecen a activar esas obras, que vean, que activen esas obras, que las aprueben y que tengamos un servicio como corresponde. Y pagar las obras. Eso, ahí quería llegar. Que basta que digan que las familias de los barrios populares no quieren pagar porque no es así. Queremos pagar... Buenas tardes, señor. Queremos pagar los servicios. Pero primero tienen que aprobar esos servicios. Uh-huh. Tienen que aprobar los servicios. Y si no hay servicios, y no podemos pagar porque no hay obras. Claro. Entonces, primero, habiliten las obras que ya están finalizadas, pero también hagan obra en los barrios populares, porque el dinero para pagar esas obras sí van a estar, pero tienen que hacerlas. Ahora mirá lo que es las municipalidades, todas, que por ahí retrasan, o no te aprueban la obra, no te aprueban el servicio, pero deja que internet entre, y ese servicio sí entra. Es una contradicción. Dejan entrar lo que ellos quieren. Es una decisión política. Decisión política. Claramente. Como decía acá la concejala Mabel, es falta de gestión y decisión política, y eso es lo que pedimos, que trabajen para el pueblo que necesita. O sea, los políticos están para solucionar los problemas de los pueblos. No quiero que se hagan cargo de mis gastos o de los gastos de la familia. Lo que queremos es que hagan las obras, que habiliten obras, que se pongan también a favor del pueblo. No puede ser que tú seas pálida para la gente. Y tampoco la vivada. Porque después te habilitan, sí, te habilito, pero sale 80 millones de esto, claro, 150 millones de esto, otro. Porque, tal cual. Entonces, que sean acorde, ¿no es cierto?, a lo que las familias pueden pagar. Es así. Claramente. Bueno, no sé si me queda algo en el tintero, como decimos siempre, Karina, para que te dejamos la última, para que vos puedas decir lo que quieras. Bueno, primero agradecerte porque siempre estás. Agradecer a todas las personas que han venido hoy acá a la reunión, pero también pedirle a las vecinas y los vecinos que están descreídos, que ya no están sin ganas, como lo expresaba una vecina acá, que sigan adelante, que se vengan, que se unan con la mesa de barrios populares, que de acá vamos a salir todos juntos, unidos y organizados para poder enfrentar todas las políticas que vienen en contra de los barrios populares, en contra de las personas con discapacidad, en contra de los jubilados, en contra de la persona trabajadora. Así que bueno, los invitamos a que participen en la reunión. Volvemos. Gatito, ahí escuchábamos a los vecinos. Sí, bueno, te cuento. Tuvo alguna participación de algunos concejales de Maipú y una concejal de Las Heras, pero como para sumar, eso como aparte, digo aparte porque en realidad son muy pocos los políticos que realmente están interesados en que esto no se modifique, pero eso es a nivel municipal. La macana es a nivel nacional, que es donde se quiere aprobar este proyecto, o sea, esta modificación, que como decía, el artículo 15 lo que hace que por 10 años no se permitan desalojos en ningún barrio popular que esté judicializado, ninguno. Hay muchos barrios populares hoy en Mendoza que están en esa instancia, que están dentro del registro del RENAVAP. ¿Cuál era el requisito para poder estar en el Registro Nacional de Barrios Populares? Que es, tiene que haber de 10 a más familias ubicadas en un terreno, y tienen que estar registradas dentro de este registro, valga la redundancia. Si no estás en el registro, te pueden desalojar tranquilamente. Hay 360 barrios populares en Mendoza hasta el 2024 registrados. Por supuesto que ese número ha sido superado Totalmente. hace rato. Hace rato. Y hay más de 25.000 familias viviendo en esos barrios populares. No es la primera vez que hacemos, que acompañamos estos reclamos. ¿Y qué es lo grave? ¿Por qué se están juntando? Por la posibilidad de la modificación del artículo 15 de la ley 27.453 del Barrio Popular, es que el 29 de abril, el miércoles este que viene, no, el que viene, en el Senado se va a tratar esto y se quiere llegar a aprobar rápidamente. Pero ¿por qué la importancia de que no se apruebe? Es porque hay dos o tres amigos de Milei que necesitan que esto se ha aprobado para poder sacar a gente de estos barrios que en algunos casos hacen 30 años que están viviendo allí y no les importa dónde van a parar, los van a sacar, van con una topadora, la policía, represión, rompen todo y ¿a dónde vamos? Eso no es nuestro problema, les van a decir. Literalmente, eso no es nuestro problema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Me explico? Sí, lamentable. Decías amigos de Milei y ahí estábamos viendo cómo se juntó con Netanyahu, uno de sus amigos. Bueno, oh. Y sí, la verdad, tristísimo esto de las familias que están viviendo en un barrio popular, como dijiste, a partir del 2024, la estadística es hasta el 2024, después no hay números oficiales, aumentó, como bien dijiste. Y ahora quieren sacarlos, no les importa dónde irán a parar. Y me imagino que es desesperante para todos, desesperanzador para todas las familias, no tener Claro, un porque techo no hay donde política de quedarse vivienda. totalmente. Con lo caro que es conseguir algo y mucho más en barrios populares, te sacan a dónde vas a parar. Claro, y eso, ahí está. El Instituto Provincial de la Vivienda en nuestra provincia siempre uso la imagen de una caja de zapatos llena de telaraña, porque el edificio, ¿cómo está? Físicamente estoy hablando, que está en la calle Lavalle, bajando por Lavalle, antes de llegar a la calle San Juan. Es un edificio que es un entelequia, es un vacío existencial. Está lleno de oficinas que no sirven para nada. Y que el gobierno de la provincia utiliza ese organismo para entregar, dicen, viviendas populares a personas que cobran, que tienen ingresos de 10 millones aproximadamente, entre 8 y 10 millones de pesos. Decime, ¿qué persona que recorre las calles de la ciudad juntando cartones para revenderlos junta 10 palos por mes? ¿Da? Uno solo. No hay nadie. ¿Qué electricista o qué plomero de cualquier barrio puede juntar 10 palos por mes para juntar los requisitos o justificarlos, suponete. Nadie. Ahora, no me voy a olvidar nunca el año pasado que en Maipú, el gobernador ostentosamente inauguraba un barrio popular y le entregaba llave en mano a muchos y muchas periodistas de medios hegemónicos. ¿No te suena raro eso? No, no hay olor a no, no sé si decirlo olor a podrido, no sé si queda Sí, bien al aire. solemos ver esto todo el tiempo, incluso cuando se sufren represión, cuando sufren represión los militantes, que algunos medios obvian la noticia, la descartan. Bueno, esto también. ¿Barrios populares para quién? ¿Quién es el pueblo para este gobierno? Bueno, evidentemente no son los que estaban sentadas, las personas que estaban sentadas en esa mesa, que digo también, la mayoría son mujeres las que se organizan en este sentido, ya que o están, son monoparentales o sus maridos están trabajando con tres, cuatro, cinco trabajos, no sé, por eso, estoy exagerando, pero se entiende la idea. Sí. Así que bueno, esto muy ya había habido un intento de modificación y se logró una prórroga en el 2022 por 10 años más, o sea que esto recién en el 2032 se podrían efectuar los desalojos, pero ahora corre mucho riesgo de que esto sí suceda, ya que repito, el miércoles 29 de abril se va a tratar en el Senado y le dan los números a Milei para que el artículo 15 sea modificado y desalojen a Piachere, a los más de 6.400 barrios populares registrados hasta el 2024 en todo el país. Y habías dicho 25.000, 25.000 25.000 familias en familias, Mendoza, registradas, porque hay mucho más. sí. Te puedo Quedan, asegurar que hay muchos eso más. es hasta el 2024, y del 2024 en adelante, bueno, la pobreza ha subido, la marginalidad también. Ya hemos dicho acá, creo que lo dijimos la semana pasada, cómo a una familia le cuesta llegar al día 20 del mes. Me imagino lo que debe ser en barrios populares, les debe costar una infinidad, mucho más difícil, por supuesto. Mucho más, mucho más. Y en realidad, mira, te voy a corregir algo y casi siendo sarcástico. Bajó la pobreza, pero subió la indigencia. Pusieron carteles por todos lados que bajó la pobreza en Argentina, pero no pusieron en ningún lado que subió la indigencia, Tal el cual. índice de indigencia de gente que no llega ni siquiera al 20, ojalá. No sé si llega al 5. Así de grave es la situación. No, Gente que y lo no puedes ver sabe si va a comer tranquilamente, mañana. lo puedes ver tranquilamente en las calles cuando salís, que cada vez hay más personas durmiendo afuera. Eso iba a decir, Más de 500. en el Parque Central, en la Alameda, en el centro, ahí a la salida, en la puerta de las iglesias, de los bancos, todo. Hay una última encuesta, que somos la cuarta provincia en el país. Primero, claro que Buenos Aires, segundo Rosario, Córdoba, sigue después, y luego Mendoza, con el número de personas que duermen en la calle, la mayoría de hombres de más de 18 hasta un promedio de 60, y que con altísimos números de problemas de consumo, ¿no? Y de sustancias y demás, Y es toda una pero cadena, que gato, porque en nuestra. también los caga a palo la policía. Muchas veces lo hemos Sí, hablado, eso, ¿viste? ahí llegué, ahí quería llegar. Ah, perdón, perdón, Hay sí. aproximadamente 450 personas en nuestra provincia también. 450 personas registradas, pero para mí hay mucho más. Totalmente. Muchas más personas y que sigue, el número sigue ascendiendo. Y que, como decís vos, es como lo que hacía la policía londinense a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que no los dejaban dormir en ningún lado porque los cagaban a palo, los echaban de las plazas, pero después duermen durante el día, en cualquier lado. Y no es porque son vagos, es porque no los dejan dormir de noche. O porque viene un grupo de chetitos y les hace daño. Que es tremendo esto también. Bueno, no Que había nos vayamos tan una lejos. nota Ahora que en está Godoy circulando Cruz. por ahí. O sea, ahora en Godoy Cruz Claro. fue que pasó que mataron. No sé si los atacaron a un hombre indigente, unos dos chicos. Los empezaron a golpear. No es la primera vez que ¿Eso cuándo pasa. fue? Yo me acuerdo una. Hace Creo un que día. fue el año pasado. Bueno, hace un día. El año pasado. No sé si te acordarás, Jato. Estos pibes que Prendieron fuego a alguien. prendieron Sí. fuego los hijos de su madre a un pobrecito, un señor que vivía en la calle. No sé en qué quedó eso, pero lo prendieron fuego. Imagínense el odio y la violencia para la gente que vive en la calle. Bueno, eso es. Y ahora, ¿dónde nace ese pensamiento de odio? ¿Cuál es el origen del pensamiento de odio? Porque tenés un dirigente que odia y que escupe odio y que banca los asesinatos de Gaza, del Líbano, ¿eh? Y se va a visitar a su amigo llorando, llorando, y lo abraza, mientras acá cagan a palo a jubilados los miércoles y cierran fábricas y los trabajadores que defienden su puesto de trabajo son metidos en cana o perseguidos. Bueno, ¿qué querés vos también? Gente que no usa mucho el razonamiento, ve que alguien con poder es violenta, una persona con poder es violenta, ¿qué va a hacer la persona que no quiere pensar, que quiere imitar? Y va a ser exactamente lo mismo. Sí, y también hay un tema de que cada vez esto indigna menos y cada vez estamos más acostumbrados a verlo porque tenemos un acceso a la violencia visual tan grande también que cuando suceden estos casos no nos sorprende, no nos indigna, no nos enoja. Entonces hay un replanteamiento ahí que hacer también con respecto a las redes sociales, a cuánto alcance tenemos a ver estas situaciones. Tal cual. Bueno, todo esto se niega. Todo, todo, todo esto se niega y se sigue adelante. Se niega que hace falta vivienda y se sigue adelante. Se niega que hay merenderos y comedores porque los mandan a cerrar o no les mandan alimentos y se sigue adelante. Se niega, toda esta mugre se tapa debajo de la alfombra y mientras tanto se va acumulando más y más basura hasta que llega un momento que les explota en la cara. Totalmente, gato. Bueno, gato, gracias por ir a ponerle un micrófono a estos vecinos. El 29 nos dijiste que se va a estar debatiendo. No falta mucho, ya estamos en 20, No, así que, claro, dos miércoles, vamos a estar cubriendo esto. Bueno, en 2 semanas sería, así que esperemos que sea lo mejor. Nos dijiste que quizás no sean buenas noticias, lamentablemente, pero cualquier cosa, vamos a estar informando acá en La Mosqui lo que pasa con todas las familias que viven en barrios populares, que las quieren dejar en la calle. estaremos ahí atentos, así que. Bueno, veremos. Es un po Perdón. Es un poco desalentador todo lo que está ocurriendo. Muy, demasiado. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo damos vuelta a la tortilla? Decía la canción, entre todos, es la única forma. Solo no se salva a nadie en este país. Por eso es que este tipo de políticas lo que buscan es que vos te pongas triste y no salgas porque estás desalentado o porque decís para qué, no logra nada. Sí, las cosas se logran, ¿eh? Y vuelvo a repetir la historia de nuestro país. Juntos y juntas bajamos un gobierno de milicos que nos mató a 30.000 compañeros y compañeras. Juntos y juntas bajamos a otro gobierno que fue el de la Rúa en el 2001. Juntos y juntas en la provincia de Mendoza le pegamos una patada en el poto a Francisco Gabrieli y le pegamos una patada en el poto a Suárez cuando quiso modificar la 7722. Todo se va a lograr si nos juntamos. De otra manera, no. Así que mírense un poco hacia el lado, miren al costado, como decía un gran amigo, el Tato Riva decía siempre, miren hacia el lado, que ahí somos muchos. Lo decía la norma Pla, somos más que sus milicos, viejo. Así que juntos y juntas vamos a lograr un montón. Totalmente, gato. Mil gracias por tu trabajo. Te mandamos un abrazo grande.